estar en silencio. Enciéndeme, yo seré tu incienso. Bébeme, embriagaré tu cuerpo. Llévame al final del tiempo. Escóndete, solo yo te encuentro. Sentirás, aunque ya estés muerto. Estar aquí, aunque estés muy lejos. Ven a mí. Yo solo quiero recorrer la senda de tu anochecer. Yo solo quiero ser la piel que encenderás, que se quemará y se aventice. Yo solo quiero recorrer la brisa del amanecer, y aquí te esperaré por siempre. Sóplame, yo seré tu viento. Fúmame, yo haré humo el tiempo. Bésame, yo seré tu aliento. Tómame. Léeme bien, sabes lo que pienso. Escríbeme, yo sé oír tus versos.